La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí estamos una vez más, muy buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Desde acá, desde la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, ex-LICOM, en la radio de la Uniradio Udelar, estamos empezando otro programa. Que bueno, perdón que empezamos 5 minutos pasados de hora, pero bueno, a veces el tiempo es tirano. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a tener como un programa medio expreso, medio café expreso, debido a que vamos a estar hablando un poco de hace tiempo que no comentábamos el tema de las noticias, quiero sonar, el mundo sigue teniendo cosas y hay un montón de noticias que no hemos comentado. Obviamente no vamos a ir hasta donde dejamos de comentar noticias, sino a los últimos sucesos que han sucedido en el mundillo, por decirlo en cierto modo, alrededor de esta semana, lo que ha pasado hasta este viernes. Bueno, por lo menos ayer por lo menos mismo fue fecha del 97, fue el nacimiento de Jack Kirby. Si era en vida el rey del cómic, tendría hoy 97 pirulos. Pero bueno, está, ya hemos hablado de Jack Kirby, un gran pilar que tuvo la industria del cómic, por decirlo en cierto modo, gran dibujante que comenzó en Marvel, después, bueno, en un momento también tuvo su participación en DC, bueno, Darkseid fue creado por él. Y entre otros personajes obviamente característicos tanto de la Casa de las Ideas como la editorial DC Comics. Otra cosa, también vamos a estar ahora hablando sobre un tema de un concurso, de un sorteo más que el concurso en realidad, que tenemos, que tendríamos que haber dejado puesto hace una semana atrás y no, y se nos repasó por completo. Pero bueno, ya lo ahora, después que volvamos un poquito de música, lo vamos a comentar. Rápidamente, antes que nada, bueno, nos está operando Diego Varela, como siempre, en cabina. Y el teléfono de la Uniradio es el 12-23-4453, donde, bueno, ya saben, es un teléfono, saben qué hacer, o no. Después, bueno, nuestro Facebook es Universo Alternativo, que ya lo tenemos abierto. Nuestro Twitter es @uni_alternativo, también lo tenemos abierto, le dan follow. Y ahí empezamos a seguirlos también como el método de red social. Y después, bueno, ya que estamos, comentamos, ¿no? @uniradioudelar es el Twitter de la radio, de acá de la facultad, de la Universidad de la República. Y si buscan en Facebook Uniradio, también les va a saltar la página web de la radio. El perfil de Facebook. ¿Qué me estoy olvidando? Sí, el blog. uni-alternativo.blogspot.com es el blog, donde, bueno, ayer alguien tuiteó que nuestros monos estaban trabajando para terminar todo. Bueno, uno de nuestros monos sufrió un paro cardíaco de tanto fumar, pero ya para mañana va a estar todo bien subido hasta el día de la fecha. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a ir con un poquito de música, nos vamos a escuchar el nuevo material de Hammerfall y ya volvemos para arrancar el primer bloque de Universo Alternativo. Thank you. Muy bien, bueno, lo que estamos escuchando de fondo es el primer tema y nuevo videoclip que ha sacado la banda Hammerfall, que bueno, es el nombre de Héctor Sim, del disco nuevo Revolution, con la primera, la R entre un paréntesis y minúscula. Que bueno, el tema de Héctor Sim hace referencia, ¿no?, a la mascota, por decirlo en cierto modo, de la banda, que es Héctor, que es ese pseudo personaje con martillo, onda medio Thor, que tiene la banda hace años. Y bueno, finalmente le hicieron un tema, vamos a decir, dedicado hacia él. Bueno, vamos a arrancar un poco con lo... habíamos mencionado al arranque un sorteo, lo que vamos a hacer. Bueno, si no se recuerdan, hace dos semanas atrás, más o menos, tuvimos el agrado de tener acá a Andreu y a Magnus, gente de Perdidos en el Éter, donde, bueno, tuvimos una entrevista bastante copada y, bueno, nos dejaron... dos ejemplares del Grimorio de Plata, que el Grimorio de Plata es un cómic que fue hecho por Gas Comics, que es el sello de cómics ahí que tiene Magnus, sobre, bueno, hombres lobo y demás. Fue hecho con el apoyo del MEC. Vamos a estar nos dejaron dos, vamos a estar sorteando uno, el otro queda para la biblioteca del programa. Y bueno, la consigna, que después la vamos a terminar publicando en Facebook, es, debido a que se trata más o menos de hombres lobo, la idea es, la manera más cool que tengas de matar, ¿cuál es la manera más cool que se te ocurre para matar un hombre lobo? Esa va a ser la consigna. Y bueno, dependiendo de cómo la publican en el muro del programa, después igual nosotros vamos a terminar publicando bien la consigna, porque si no va a ser un desastre. La cuelgan y, bueno, la mejor consigna para la semana que viene se va a poder llevar el Grimorio de Plata, el ejemplar del Grimorio de Plata que dijimos que vamos a sortear. Entonces, bueno, vamos con un poco de las noticias que sucedieron en la semana. Que bueno, nosotros habíamos tirado como penca rápidamente el tema de los semi. Que bueno, eso después lo comentaremos más adelante si nos da el tiempo. Vamos a hablar ahora, en lo que nos queda de rato, de otras cosas, así por decir, por arriba. No sé si alguno tuvo la oportunidad de... Vamos a hablar un poquito de series ya que estamos de paso. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver el final de How I Met Your Mother, esa serie, bueno, icónica, el paraguas amarillo, la piña, el personaje principal Ted Mosby. Bueno, mucha gente se quejó del final de la temporada, ¿no? Un final medio controvertido, no esperado, tal vez. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, entonces lo dejamos a libre interpretación. Pero bueno, un personaje que llamó mucho en esta última temporada, que fue que apareció la madre finalmente, que tanto contaba Ted en la serie, era Chris Milotti. Que bueno, Chris Milotti es una actriz de Broadway, si no me equivoco ahora en este momento, que bueno, además de ser la madre en la serie, había tenido una pequeña participación en The Wolf of Wall, en El Lobo de Wall Street, la película de Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Bueno, y ahora también salió, vamos a decir, se filtró, que todavía no saldría al aire en cadena, el piloto de A to C, que vendría a ser de A hacia la Z. Que bueno, lo que nos muestra este género, por digo, este trailer de la comedia, por una comedia romántica. Que bueno, que Milotti, ya quieras o no, en Joder Mayor Madre, ha sabido meter un personaje de lo más interesante, bueno, que tuvo cierto gustó mucho, y que es... será acompañada de... ahora no me sale el nombre del actor, pero bueno, es una historia de... Una historia de romance, por decirlo. Adrian Loveland es el actor que dará vida al personaje masculino, ¿no?, de esta serie nueva que se estrenará próximamente. Que bueno, ya había tenido algún papel en Mad Men y había mostrado ya, no sé si, su lado cómico. Y bueno, como dijimos, Milotti hará el personaje femenino en esta nueva serie. lo que va a contar la historia, vamos a decir, ya lo deja medio planteado de entrar en el tráiler, después si buscan el tráiler en YouTube o nosotros lo colgamos, es la historia de amor de Andrew y Zelda, un romántico empedernido y una estricta abogada que no cree tener tiempo para el amor. Ambos influenciados por unos referentes confusos, en el caso de él, una madre muerta e idealizada, y en el de ella, una madre hippie promiscua. O sea que bueno, está, es un argumento ya medio volado, por cierto modo, y que tampoco dice ya, es medio como también en el estilo de Mayor Madar, porque dice que serán como 8 meses, 3 semanas, 5 días y una hora de citas, de conocerse y bueno, y de coqueteos. Vamos, para los fanáticos de Joven Medio Armada, que se quedaban medio empecismados con el final o extrañan tener una serie de ese tipo, capaz que esta serie es ideal para llevar una nueva de ese estilo para mirar. Obviamente tiene que correr el tema de las cancelaciones, ¿no? Una cosa que, bueno, en los semis se dio mucho también el chiste de las cancelaciones. Hablando también un poco de cine, por decirlo en cierto modo, que finalmente, aparentemente, vamos a tener salió un nuevo tráiler de El Séptimo Hijo, o Seven Song, con su título original, como quieran, que, bueno, es una película basada en una historia de libros, de fantasía juvenil, ¿no? Qué raro, Hollywood tomando una idea de un libro y adaptándola. Qué bueno. Está Jeff Bridges ahí. Ben Barnes también, Julianne Moore haciendo de mala como una bruja. Ya hemos hablado a veces, creo, en el ¿cómo se llama? En el programa hemos hablado un montón sobre este tema. Que bueno, se estrenará en 2015, en febrero de 2015. Finalmente la película tiene una fecha de estreno, dado que, bueno, aparentemente la situación por la cual se estaba atrasando fue por debido a que Legendary Pictures, que es la productora que la estaba llevando a cabo la promoción de la película, terminó su vínculo con Warner Brothers y arrancó un nuevo vínculo con Universal Pictures. Entonces, bueno, debido a eso, supuestamente, el retraso de la misma. Y bueno, por lo cual finalmente ahora en febrero la tendremos. La película está basada en la saga de El Aprendiz del Espectro, la primera de las novelas que componen Las Crónicas de la Piedra de Ward, escrita por Joseph Delaney. Si alguien sabe de las obras que estamos comentando o las leyó o tuvo la oportunidad de poder leerlas, si quieren comentar algo por el muro o por mensaje privado, estaría genial. Y bueno, para los que no saben, después vamos a colgar este nuevo tráiler. Y bueno, la historia que nos cuenta que Thomas Ward, el séptimo hijo de un séptimo hijo, bien como el tema de Maiden, es reclamado por un espectro para convertirse en su aprendiz. A partir de entonces tendrá que hacer frente a monstruosas criaturas, pero las cosas se complicarán de verdad cuando conoce a Alice, la sobrina de una bruja. Y bueno, el reparto lo completan Kit Harington, que si no me equivoco es Jon Snow en Juego de Tronos, Olivia Williams, y un personaje que me sorprende bastante es Jimon Hounsou, que Jimon Hounsou, capaz que su vida actoral en el cine arranca, o sinceramente no tengo idea si había hecho algo antes, pero es la persona que le dio la voz a Kratos en la saga God of War durante toda la saga de videojuegos. O sea, y para colmo en la película le ponen dos cuchillas con cadenas, o sea, es medio como que medio pasado. Y bueno, Sergei Bodrov es el director de la película, que bueno, ya había dirigido Mongol en el año 2007, basada en la historia de Attila el Huno. Bueno, y vamos a ver qué más tenemos para comentar rápidamente. Bueno, ya los semi veremos si los comentamos más adelante. Que bueno, tuvo bastante hip, quiero decir, igual lo bueno que tuvo la ceremonia fue que fue rápida en ese sentido, ¿no? Mucha gente se quejó de eso, ¿no? De que se pasó volando. Por otro lado, yo creo que es más llevadero si se pasa más rápido. A veces lo que tienen las temporadas de premios es eso, ¿no? Que no te a veces se vuelven tan pesadas que te terminás perdiendo, por decirlo de alguna manera. Bueno, para cerrar, antes de irnos con más música del nuevo disco de Hammerfall, vamos a saltar otra vez a las series, que por ejemplo FX dio luz verde a Baskets, que es el regreso a la televisión de Zach Galifianakis, este actor que, bueno, tuvo su personaje medio ahí en las películas de Hanover, la trilogía esa que empezó en Las Vegas, siguió en Tailandia y volvió a Las Vegas. Que bueno, que ya había tenido una serie que se estaba en HBO acá, que era Bored to Death, pero bueno, finalizó y ahora, bueno, vuelve con Baskets, que esta serie es creada por el propio Galifianakis junto a Louis C.K., un gran señor cómico de allá de Estados Unidos, y Jonathan Kreisel también entra en la creación. La historia de Basket gira alrededor de un hombre que decide convertirse en un payaso profesional, pero tras fracasar en su intento de apuntarse a una prestigiosa escuela de payasos en París, únicamente consigue encontrar trabajo en un rodeo. Bueno, aparentemente Galifianakis dará vida a Chip Basket, que es este hombre que estará dispuesto a hacer lo que sea por cumplir su sueño. Hay una escuela de payasos en París, qué interesante. Y bueno, FX ha dado la aprobación a una temporada de 10 capítulos, que comenzará aparentemente para el 2016. Y lo más seguro que la temporada la terminan poniendo entre medio de las bajas, o sea, cuando finalicen las series que están por terminar, o cuando llegue el cierre de temporada de esa serie. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a irnos a una pausa con un tema de Hammerfall y ya volvemos para seguir con más Universo Alternativo.

Bueno, y lo decíamos recién antes de arrancar, podemos seguir escuchando el tema eternamente. Pero bueno, ahora estoy con gente en la cabina, es bueno estar con gente. Somos tres. Bueno, los dos Juanes, Juan Fariña y Juan Chiliano, bueno, bienvenidos. Igualmente. Introducimos de vuelta la columna de videojuegos de Juan, el cual hoy nos... ¿Qué tema nos trajiste hoy? Mira, hoy traje un tema que se discute bastante sobre la actualidad y me pareció bueno contar un poco de historia y discutir un poco el futuro, que son los survival horror. ¿Ah? Que para mucha gente dicen que el género ya cayó en decadencia, y hay gente que cree que no se va a volver a levantar, lo cual no es así. ¿Ah? Sí, pasa que el survival horror, sí, muchos de nuestra generación, digo, más o menos de nuestra generación o nuestra edad, creció en el survival horror, o gente más grande supo disfrutarlo mejor. Yo personalmente creo que fue un género que agarré muy tarde, pero, o sea, tarde en el sentido que le di un bola ya muy crecido, pero volví a los orígenes, por decirlo en cierto modo. Y quiero decir, no es un... Eran unos juegos que estaban buenos, es más que... allá de que saltes o no. Digo, estaban buenos, estaban bien hechos, y es verdad, se ha vuelto algo plano últimamente. Lo más importante fue lo que acabas de decir. No es que eran juegos, son juegos que están bastante buenos, porque por lo menos para nosotros que los jugamos en su momento, queremos volver a jugarlos. ¿Ah? Sí. Y la gente que no los jugó le causa intriga, puede decir, ah, mirá, se asustaron. ¿Por qué era tan atrapante la atmósfera, ese miedo, esa que quizás ahora lo ves y dices, ah, mirá, ¿a qué le tenían miedo? Es el juego era lo suficientemente atrapante y era lo suficientemente difícil como vos digas, pa, mirá, esto es un desafío, vamos a jugar un poco más este survival horror. ¿Por qué? Porque me asusta, porque cualquier sonido me hace saltar. Que lo que tiene el survival horror es que cuando comenzó, eran juegos que te causaban miedo, ¿tá? Te causaban, te ponían en el ambiente, que siempre dependía de cómo te sentías vos en el ambiente, ¿no? Uh-huh. O sea, si el juego te atrapaba lo suficiente, si te sentías unido con la música, y eso era genial, ¿tá? Porque cuando pasaba algo especial, vos saltabas, o sea, para la gente que jugó Resident Evil, vos le tenías miedo a los enemigos, porque los enemigos te iban y te iban a matar, por más que vos les dispararas todo lo que tenías. Claro, pasa que en una época Resident Evil era, vamos a decir, la insignia del survival horror. Junto con Silent Hill. Bueno, también con el... Era uno de los... Del podio estaban esos, o sea. Está. Pero ahí hay algo muy importante, lo que vas a decir vos. El podio que se marca en el primer puesto de los juegos que hicieron más dinero, por así decirlo, con el género, fue Resident Evil. Claro, ¿verdad? Silent Hill salió después, y lo que hizo fue subdividir lo que es el género en el survival horror americano, ¿da? Y el survival horror japonés, porque cada uno tiene bases muy asentadas en lo que vos vas a ver, ¿da? Tenés el survival horror americano donde vos podés resistirte a tus enemigos, por más que ellos te vayan a matar después, vos podés enfrentarlos, y es mucho más visceral. ¿Ah? Sí, eso es cierto. Lo que vos después tenés es el survival horror japonés, ¿ah? O con raíces japonesas, el cual es muy psicológico. O sea, Tower. Claro, el juego va, Clock Tower, el Fatal Frame también se me vienen a la mente. Claro. Capaz que mencionabas eso en el tema del podio también, por eso capaz que... Claro, el Fatal Frame lo que tiene por lo menos es que es un juego que salió después. O sea, cuando Sony dijo, ah, mira, tengo el PlayStation 2 y esto va a ser muy importante, salió Fatal Frame como reivindicando lo que es un survival horror per se, ¿tá? Eras una nenita, ¿tá? Te sentías como una nenita, te asustaba cualquier cosa, como una nenita, el Dual Shock, ¿tá? Temblaba y vos saltabas, por lo menos a mí me pasó, porque Fatal Frame es un juego que disfruté pila, y no importa qué tan salado te pudieras volver después con las habilidades o con la cámara en sí, los enemigos de todos modos te asustaban, y era un juego que con sus tres finales te partía el medio, sobre todo el 2, que el 2 tenía una historia increíble que mientras vos la ibas desenvolviendo, le ibas pasando cada vez peor. Ahí va, pero vos decías el Fatal Frame es de PlayStation 2. Entonces entraríamos como en la segunda generación, ¿no? Digamos, en PlayStation 1 tenemos, como dijimos, Resident Evil, Silent Hill, Clock Tower. Sí, el Clock Tower, el Alone in the Dark, no sé si capaz que sí, el Alone llega, in the Dark, no, sí, pero llega el New Nightmare, el, digo no, yo, el que ¿qué sí. pasa? El Alone in the Dark, o sea, es más viejo, tiene los... Claro, pero el Alone in the Dark tiene un lindo puesto ahí, porque pasa, las generaciones actuales quizás escuchan Alone in the Dark y piensan en un juego malo. En el 2008, claro, vos. Pero lo que ven, el Alone in the Dark era muy bueno, ¿tá? No solamente por el ambiente en el cual te ponía, sino que poligonalmente agregó algo que no se veía antes. Y es tipo, pa, me estás cambiando la perspectiva del juego. El acabado visual que tenía el juego en sí era espectacular. Y más para un sistema como el PlayStation 1. Claro. En sí, todo esto comenzó en el 1982, ¿tá? Con un juego que se llamaba Haunted House. ¿Ah? Creado por Capcom, que el primer Resident Evil vendría a ser la secuela, por así llamarlo, que de donde salieron las ideas originales para hacer la casa en la cual está atrapado el personaje, y tiene que ver cómo sale. Ahí va, la mansión Umbrella, decís que toma todo del Haunted House. Y está de más, o sea, vos ahí empezás a subdividir entre el juego en el que te podés defender y luchar contra tus enemigos, ¿tá? Que es mucha acción, ¿tá? Porque normalmente los enemigos te asustan, pero al vos poder defenderte, le entablás una pelea que a veces no puedes ganar. ¿Tá? No, a veces te tortean. Claro, pero está el hecho de que... Son conceptos de juegos en los que vos tenés que tratar de correr. Y la mayoría de los jugadores de ahora no entienden eso. Por eso que se inclinan más al action. Claro. O sea, ellos quieren ganar y tenés 6 points en donde vos guardás y perdí, y bueno, te guardo y vuelvo a tratar de... Porque tengo que pasar esa parte y no entra el concepto de sí, tener que huir. Eso es lo capaz en lo que se desfiguró mucho el género hoy en día. Claro. Por lo menos los últimos Resident Evil. Mirá, lo que tenés también, un ejemplo de action horror, ¿tá? Que la gente decía, ah, pero me da miedo... Pero no es un survival, es el Dead Space. El Dead Space es una franquicia actualizada. Yo le doy para adelante a esa serie. Es un juego excelente, es un juego súper divertido, te asusta pila. Yo soy muy fácil de asustarme, pero digo, como ya era ir en la Hiroshima, creo que se llama la nave, la primera, e ir con Isaac ahí en la oscuridad y sí. De repente aparece un necromorfo y... Claro, pero por lo menos vos, ahí depende mucho de tu habilidad, ¿tá? ¿Cómo lo enfrentás a Necrofo? Sí, me terminaban empalando y tenía que volver a cargar. Claro, pero que tenés que, por lo menos, el juego mismo te enseña a cortarles la cabeza, a cortarles los brazos, a cortarles... Era muy visceral. A no gastar las balas. ¿Tá? Y era muy visceral, sí. Que era lo que la gente reniega de ese tipo de juegos por eso. Pero no deja el juego de ser excelente. No, la cuestión es que a medida que eso fue cambiando, la gente fue perdiendo la gracia. Por ejemplo, tenés el Resident Evil 1 fue espectacular. El Resident Evil 2 fue muy bueno. El Resident Evil 3, ¿quién no se acuerda de Nemesis rompiendo la ventana de la estación de policía? Claro, destrozando todo y vos saltando así al carajo. Corriendo. Tipo, claro, no, ¿y qué hago? Corré. Sí, sí. Claro, tengo una metralleta gigante, lo puedo matar. Él tiene una lanzagranadas. Tipo, good luck with that. Y después en el Resident Evil 4 el juego cambió. Y cambió para bien y para mal. ¿Por qué pasa? Las ventas de Capcom son mucho mayores. El primer Resident Evil para PlayStation 2, siguiendo la historia, digamos, de la saga. Claro. Es el primero. Que lo que tiene es que se volvió mucho más acción. Ya la historia era una historia como para seguir un curso. O sea, no era tan relevante, lo que pasaba no te asustaba. Sí, o sea, dejás la historia de la saga de Raccoon City, el virus en Estados Unidos, y nos plantean a Leon en Europa rural. Claro. En una secta alabando a un tipo. Totalmente diferente la. Claro. Y fue el primer Resident Evil racista. Sí. ¿Ves? En el cual, tipo, ¿por qué? ¡Está herido! Sí, maten al gallego. Bueno, plum, plum, plum, plum. Maten al gallego, plum, plum, plum. Y Resident Evil 5 te agregó multiplayer, el cual el multiplayer te hace que vos le tengas menos miedo todavía. Que saltábamos de la Europa rural a África. África, ¿ves? Que al afro, porque no puedo decir afroamericano, también le hacían pasar un mal rato porque era también muy crudo todo lo que te mostraban ahí, cómo se abusaban del africano en sí. Ciudades africanas en decadencia, por decirlo en cierto modo, y bueno, también otro virus, y bueno. Más potente. Exactamente. ¿Tá? Y también salió Resident Evil 6, donde bueno, ya mundial, gente, se nos fue la moto, no perdimos, pero perdimos. Tres historias lineales, ¿tá? O sea. Claro, todo muy muy simplón, o sea, ya no podés tomar opciones, y el juego dejó de perdió lo que tenía. Igual se dice que el próximo va a volver a sus raíces y va a ser mejor en ese ámbito. Claro, viste que igual yo leí esta semana que van a... en realidad esta semana no, lo había leído creo que a comienzo de mes, que van a reeditar el remake que habían hecho para GameCube del 1, lo van a reeditar en HD, creo que para, no sé si para Play 3 y Play 4, solo para Play 4, O no sé si va a contar también con las otras consolas. Claro, no. Lo que también están planteando es que la próxima que sale para PlayStation 4 va a terminar la historia en sí. O sea, los personajes originales van a... bastante gastados los tenemos. Claro, van a morir van a ganar. Leon, Chris y Jill ya están. Claro. Después tenemos una historia diferente, mucho más tenebrosa, ¿tá? Que te hace pasar un mal rato y que tiene un background mucho más grande. ¿Qué es Silent Hill? Que ¿verdad? Vos habías comentado en el arranque que es más, también tiene más del horror japonés. Tiene mucho horror japonés, o sea, es mucho más psicológico, ¿verdad? No solamente por el hecho de que es mucho más creepy, no solamente por el hecho de que vos agarrás un revólver y lo primero que decís es: tengo 4 balas. ¿Está? Es como nada, o sea, claro, no tengo revólver. Tengo 4 balas y el enemigo muere con 5. ¿Ah? O, sí, estoy armado, ¿qué tengo? Tengo un pedazo de baranda. Y la linternita. Tengo un fierro. Claro, que es un juego donde tengo la linterna prendida, saben dónde estoy, tengo la linterna apagada, no veo nada. Pero no saben dónde estoy. ¿Ah? Y puzzles maquiavélicos para poder abrir una puerta que te va a llevar a más puzzles maquiavélicos. Siempre con ese antagonista que... Pa, tengo que llegar a él. Sí, no quiero llegar a él. Yo quiero salir. Ta, pero para salir tenés que matarlo. Yo no quiero matarlo, no quiero abrir esa puerta. Me da asco. Sí. Me perturba, me molesta. Eso es un survival horror. ¿Ah? Es algo que hace que vos tengas sentimientos encontrados con lo que vas a ver. ¿Ah? Y son geniales en ese ámbito. Silent Hill 1, ¿ah? Tenía la niebla de Silent Hill que te hacía que te perdieras. Las calles con sus nombres. Fue un juego excelente. Silent Hill 2 destrozó todo. ¿Ah? Y tenía una historia espectacular. Ya salen en el Play 2 el Silent Hill 2, sí. ¿No? ¿Ah? No precisabas más. El de Silent Hill 3, los tipos siguieron manteniendo esa onda. El Silent Hill 4 estuvo muy bien logrado, pero tenía un problema. Era más de lo mismo. La gente se aburrió del Silent Hill en ese ámbito, por el tipo, bueno, ¿y acá qué pasa? Esto. Ah, pero ya lo conocemos. Ah, y acá va a ser esto. No me estás dando contenido. Me pareció haber vivido algo parecido en uno anterior, por decirlo en cierto modo. Claro, la cuestión es que cuando sale el Resident Evil 4, la gente de Silent Hill, para hacer hincapié diciendo, ah, mirá, se hicieron un montón de guita, nosotros también podemos, salió el Silent Hill Homecoming. Uh-huh. Cuando salió el Silent Hill Homecoming, fue el peor Silent Hill que pudieron haber hecho. ¿Ah? ¿Por qué pasa? Eran dos juegos con un marín. Con un marín jugando. Claro, jugás con un ex-marín. O sea, el tipo iba, apareció el bicho. Uy, pa, las enfermeras me van a cagar. Plas, pas, pas, pas, pas, pas, pas. Y las reventaba, hacía tipo. Claro, tenemos que meter un personaje que, por decirlo entre comillas, es un tanque y pueda ir a pelear. Que metemos, un ex-marín. Claro, no, hola, sí, mira, hola, soy León Kennedy. Un soldado retirado. Soy León Kennedy. Ta, pero no está mal. O sea, incluso tenés uno de los Silent Hill que está para PCP. Jugás con un camionero. Y el camionero da pelea. No es invencible. Pero pelea, sí. Que también eso les hizo dar la vuelta de tuerca a la gente de que Silent Hill y salió el Shattered Dimensions. ¿Ah? Sí, ahí cuando empiezan a poner Silent Hill y un nombre debajo ya me pierdo. Por eso te voy siguiendo tu hilo. El Shattered Dimensions cambia totalmente el hecho del combate. Ya no puedes combatir. ¿Está? Huí porque todo lo que vos veas es lo más fuerte que vos, más grande que vos. Claro, cabeza piramidal y te van a matar. Corre porque te van a matar. Y está bueno eso, ¿da? Porque te agrega algo que en los otros vos decías, tengo miedo, puedo huir, me puedo esconder. Volvemos a los inicios. Y junto a esos inicios es que empezó a abrir una puerta muy grande, que son los survival horrors que mucha gente conoce en la actualidad, como es el Slenderman. ¿Ah? Ahí va, sí. Como es el Amnesia, que tal vez es el primero y tenés el Magic... he visto muchas críticas, o sea, he visto juego, gente que lo ha terminado, pero a la misma vez criticándole en un montón de sentidos, pero que, o sea, bien, criticándolo bien. Claro, que ves a PewDiePie gritando como un enardecido, pues no sabe qué hacer. Y también tenés el Machine for Hogs, que en el cual pulieron mucho el juego, daba miedo, pero ya no era tan aterrorizante como el primero, y tenés el Outlast. Que el Outlast ya estás en un manicomio lleno de criminales y el tema se va un poco de mambo porque no solamente no puedes pelear casi, sino que tenés, ves, está todo muy oscuro, o sea, ves normalmente a través de tu cama, a través de tu cámara con la luz de la oscuridad. Yo vi un gameplay que está, del manicomio, sí, que agarrás un oso, después un osito. ¿Ves? Ves cosas espantosas como tipo asesinatos, canibalismo, mucha violencia, y vos sos el papel más delicado del lugar. ¿Ah? O sea, y todos quieren romper el papel. ¿Ah? También los juegos fueron yendo y retrayéndose en sí mismos. Y hay veces que la gente toca un juego como Survival Horror y no lo es. Hay gente que decían que el Doom 3 iba a ser un Survival Horror. ¿Ah? Pero no fue, fue un shooter más. Pero apreciaron mucho la oscuridad, que era tenebroso. Que cuando vos estabas en el máximo, el juego te lograba tocarte y darte algún susto. ¿Ah? Y iba evolucionando en ese sentido. ¿Ah? La cuestión es que en la actualidad la gente cuestiona mucho cómo va evolucionando el survival horror. A mi gusto, el survival horror se volvió muy, muy un campo muy delicado, porque ya no es como el Clock Tower. ¿Tá? Que en el Clock Tower vos tenías ese antagonista que era el Scissorman, que te asustaba por el simple hecho de que te tocó y moriste. ¿Tá? El juego tenía 20 finales. En el cual era, mirá, estás acá, si llegaste a un auto, sí, puedes huir. Bueno, y el primer final es, huiste en el auto, ¿tá? Y moriste. Okay. Porque en el asiento trasero está el Scissorman y te mata. Para, me está queriendo decir de esos 20 finales que tiene el juego, solamente hay uno que sobrevivís. Creo que no sobrevives ninguno. No, hay uno en el que sobrevivís y pasan cosas muy saladas en el proceso, porque vos al principio conocés una parte de la mansión y a medida que vas resolviendo los puzzles vas abriendo más puertas y vas a ver que la mansión tiene una torre gigante, que es la Clock Tower justamente, sí, tiene un subsuelo tremendo y está como muy que bien. Tiene un mapa de lo lindo, ¿no? Está muy bien. Después, un juego que nunca tuvo más secuelas, más allá de la segunda, fue Parasite Eve. ¿Ah? Sí. Que era un survival horror con toques de RPG tipo Final Fantasy, que también profundizó bastante bien. O sea, la gente lo apreció mucho y te daba miedo. ¿Ah? O sea, ¿por qué la... que hacer uno para no sé, capaz que estoy errando, para PSP iba a salir uno, salió... No, para PSP para Vita, iba a salir uno, pero no lo salió, y la Vita la está, Sony le dijo, bueno, flaco, mirá, no vamos a hacer muchas cosas más para esto. Se está esperando mucho material para PC Vita, pero no está saliendo mucho material para Cebicita. Lo cual es un desperdicio de consola. No, por supuesto que sí. Pero sacar una consola nueva portátil con una capacidad bastante bastante bien y no hacerle nada, es como que está. Claro. O sea, el futuro actual de las consolas en sí para el survival horror, tenemos tres ejemplos que dar, ¿sabes? Antes de terminar más o menos con esto, que son el Alien Isolation, ¿tá? El cual siempre estábamos esperando, el juego del Alien, yo creo que lo he nombrado varias veces. Sí, sí, cuando arrancamos con las columnas, vos lo mencionaste. Que es un survival horror vieja escuela. ¿Tá? Vos estás en la nave, hay NPCs, ¿tá? Hay un antagonista que está más allá de vos, el cual vos sabés que no podés matar. No. Porque es un alien, ¿tá? El cual está rondando a través de la nave, vos lo podés ver con el sonar. Y lo único que podés hacer es huir de él, porque si él te agarra, te va a matar. No importa lo que vos hagas. ¿Ah? Él es extremadamente superior a vos. Y está bueno. Salvo que seas Ripley, lo cual no sos. No, sos la hija. No sé si va a ser lo que... No, pero sos humana. Sí, sí. ¿Es? Pero bueno, debe ser humana. Claro. Después tenés uno que también linda con lo que vendría a ser el action horror, pero también tiene esas facetas de sustos, que es el Dying Light. El Dying Light es apocalipsis zombie, visto en primera persona, mucho parkour, ¿ah? Mucho parkour, en el cual claramente sos un sobreviviente, ¿ah? Y no solamente tenés que luchar contra los zombies, que de día son zombies normales, pueden llegar a pegarse una picada, pero de noche se pone complicado. Pero de noche todos los zombies se empiezan a mutar y se te viene la noche, literalmente, porque empiezan a mutar y te empiezan a perseguir más rápido, son más fuertes, y vos no sos nada. Y tenés otro problema, que siempre se dijo que el peor problema ante una situación así son los otros sobrevivientes. Porque cuando hay solamente un pedazo de comida y somos dos, ¿ves? O lo compartimos y nos morimos de hambre los dos, o nos peleamos hasta que uno de los dos se lo coma. O te arranco los ojos y me lo como yo. Claro, y me como tus ojos. También. ¿Ves? Claro, y el juego también plantea mucho miedo, que va, te da la opción de correr y esquivar obstáculos, en el cual vos vas corriendo, saltás un muro, saltás una pared, entras en una puerta, cerraste la puerta, decís, pa, estoy tranquilo, y entran los zombies por el otro lado. ¿Ah? No, estás tranquilo, seguí corriendo. Claro, y el juego que promete volver a las raíces de todo lo que eran los survival horror viejos es el Evil Within, ¿tá? Que es de Shinji Mikami, claro, creador sí. de la franquicia de Resident Evil, que los tipos prometieron, mirá, va a ser muy atemorizante, va a ser muy terrorífico, va a tener mucha psicología. Está teniendo hip. Claro, hip, pero tiene su lado visceral porque es muy crudo. O sea, vos lo primero que ves cuando ves cosas de este juego es mucha sangre, mucha tripa, mucha violencia visual. Lo cual a mucha gente le está resultando chocante, pero es la actualidad. Y hay gente que no le copan esas cosas. Pero se ve que a la gurizada ahora sí. Vamos a esperar a que salga y vamos a ver que se puede disfrutar de eso, ¿no? La tripa vende hoy en día. Es una espantosa. Claro. La tripa vende hoy en día. ¿Es? ¿Qué es lo que capaz que pasa? Digo, yo es una cosa que también me he preguntado muchas veces, claro, viendo cada vez un Resident Evil nuevo salía y las críticas que tenía el juego, ver dónde está el equipo que antes hizo el los anteriores juegos que tanto gustaron, qué pasó, se desgastaron, no lo estuvieron más en cuenta, o sea, es un género que dio mucho en una época y bueno, estaría bueno que siga... Bueno, sigue dando mucho, lo que pasa es que por lo menos a mí algo que me siempre respeté mucho de Capcom es que los tipos no se rendían. ¿Decís de Capcom? No, los tipos siempre intentaron avanzar más, ¿tá? Tenías el The Dame, que era un shooter de primera persona, ¿tá? Tenías el Outbreak, en el cual tenías que controlar un equipo de sobrevivientes. Ah, sí, el Resident Evil. Para poder salir, ¿no? Tenías el Code Verónica, el cual te planteaba una side story muy complicada, pero te explicaba mucho sobre los virus, ¿no? Profundizabas pila en ese sentido. Y yo los tipos los respeto por eso, o sea, no se rindieron ante el hecho de, bueno, mirá, vamos a hacer un juego de tiros y ya está. Hicieron un juego de tiros. Ahora hace poco salió el Revelations, que reivindicó algunas cosas. Es el del barco, ¿no? El claro. Revelations es el del crucero. Y los tipos como que cada vez le dan más contenido a la historia, que a la gente que lo sigue por eso le está gustando. No, dejó de ser un juego como era, pero no dejan de intentarlo. Está bien. ¿No? Y yo pregunto también, ¿a ustedes qué juego han jugado de estos y que les los marcó? ¿No? Porque hay gente que le tiene miedo al juego de Slenderman y yo lo miraba a la gente y tipo, pero es un bicho pedorro. ¿Tá? Pero te toca y te mata. Tenés que conseguir los 8 papeles. ¿Tá? Sí. Y no, corre. Y todo el mundo, ¡ah! Todo va como sientas vos el juego. No, claro, pues esa gente nunca jugó al Resident Evil 3 cuando te corría el Nemesis atrás y te cagabas todo en otra época. O cuando te aparecía el Mortal Eye en el 2 y tenías que salir también rajando. O cuando aparece el Tyrant en la mansión del 1. Cosa que es tipo, no quiero. Claro. O cuando aparece... tipo, tratabas de pasar por el pasillo del tapizado de costado sin que el Tyrant te meta un sac así. Claro, o el Silent Mansion, que era un juego que ibas con un grupito de personajes. Perdón, el Tyrant no. Siempre me confundo el Tyrant con las lagartijas. Con los lagartos de garras grandes. Los lameadores. No, pero los Lickers son los... Yo te digo, los medios reptiloides que había en la mansión, en el 1. Ahí va. Tienen garras, ahora no me acuerdo cómo se llama. Como es, a mí me hace acordar de Silent House, que vos tenías un grupo, bien RPG, en el cual podías ir peleando, pero el problema es que tenías pocas cosas para curar, y si te mataban a alguien, moría. Ah, o sea, tenías el final de se mueren todos, pero dependiendo de quién iba sobreviviendo, el final al que podías llegar. Y es genial. O sea, es un género que para mí tuvo su momento de decadencia. Va a brillar nuevamente. Le tengo muchísima fe al Devil Within. Y espero que no decaiga. Sí, porque me entretiene pila. ¿Y el Silent Hills? El Silent Hill con Ridus. ¿Sabes qué? No me gusta el hecho de es un tener... jugable. No entendí bien si es un teaser es un teaser jugable. A mí lo que no me gusta es que me pongan un avatar que sea un personaje conocido, pero yo no me siento identificado en ese personaje. No es que yo no pueda ser el señor de la ballesta de como es, de Walking Dead, sino que es tipo, A mí me gusta jugar con un personaje que el actor que hace a Darryl. Claro, que no tenga un nombre. Ojo, que eso ya... debe venir de Hideo Kojima, porque Kojima en el Metal Gear 5 agarró a Kiefer Sutherland para hacer la voz de Snake. Millones de personas en todo el mundo se quejaron de eso. Sí, sí, porque quitó la voz al actor que viene haciendo Snake desde el año de Niopo. Claro. Pero bueno, es lo que va evolucionando. Sí, imagino que la gente de videojuegos se quiere mezclar con el cine para poder lograr. Yo le tengo fe al juego por el tema que tiene a Kojima atrás y a Guillermo del Toro. Que quieras o no, digo, el tipo... Se está metiendo mucha cosa Guillermo del Toro. Sí, lo mismo hizo cuando se metió con el Hobbit y mirá cómo terminamos. No, pero él se fue. Él dijo, esto es una basofía, me voy. No, él dijo, no puedo seguir gastando tiempo en Nueva Zelanda. No dijo. Sí, él dijo. Y esta montaña de dinero que está arriba de la mesa me la llevo. Él dijo, esto es una basofía. Wellington, en Wellington no tengo wifi, me voy. Pero bueno, Juan, no sé, para ir redondeando, tenemos dos minutitos. Mira, si son fanáticos del género de survival horror, les recomiendo que prueben los viejos Resident Evil. Les diría que prueben el primer Silent Hill para descubrir lo que es el terror, ¿no? Y siéntanse con la posibilidad de probar esos juegos. Es un género que está vigente todavía, por más que la gente dice que cayó, como Juan, que me venía diciendo que es un género que murió hace rato. Y seguro van a poder sorprenderlos. Para mí, esos juegos se van a poder disfrutar pila cuando el Oculus Rift esté en manos de todo el mundo. ¿Ah? Sí. Porque ahí el horror va a estar realmente en tus ojos. ¿Ah? Y el sonido va a ser totalmente surround. Vos cuando mirás para atrás, el bicho va a estar atrás tuyo. Vos cuando mirás para los costados, va a estar a tu lado. Los Hunters, ahí va. Se llamaban Hunters, las lagartijas con las garras grandes del 1, del Resident Evil 1, que nos dicen por mensaje. Ahí va. Pero bueno, la verdad, es buena columna, además con un género que marcó una generación y esperemos que vuelva a resurgir para los fanáticos del género, ¿no? Gracias, Juan. Vamos a una pequeña pausa, ¿les parece? Y ya volvemos para el review de... Only Lovers Left Alive. Ahí va, ya volvemos. Volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Archivo de la Palabra. Subcomandante Marcos. Aquel que es como nosotros, aquel que abajo está, atento tiene el oído, generosa y amiga la palabra. Grande está hoy su corazón, aunque pequeño lo pretende, el que poco oye y mucho habla. Dice que ya todo cambió, pero sigue pendiente nuestro debe, pues los más primeros de estas tierras y esta historia siguen siendo asunto pendiente y archivado para quienes son gobierno viejo o nuevo. Es la hora de la palabra. Así que camina, camina la tierra del otro que es, como nosotros, todos los colores de la tierra, y junto con él, hazte grande. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. 89.1 Univadio, Universidad de la República. Maestro, ¿qué te sirvo? Tráeme un cortado, una obra de teatro y un cuarteto de tango. Sale. ¿La familia bien? La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta la octava edición de Boliches en Agosto. Actividades artísticas y culturales en bares y boliches de todo el país con entrada gratuita. Más información en cultura.mec.gub.uy. La alegría va por barrios. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Innova. La Jaula. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera. Yeah. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Volvemos, estamos acá con las pipas, los almohadones y el opio, por decirlo en cierto modo. Y vamos a estar hablando de Only Lovers Left Alive. Only Lovers Left Alive. Ahí va, a vos te sale más de voz de locutor porno. Only Lovers Left Alive. Exactamente. Bueno, Juan, es una película que vos vas a estar comentándonos y bueno, te dejo para que... Bueno, primero de todo vamos a decir que es una película que no es nueva. Es una película del año pasado. Tardó en estrenarse, sí. Cosa que últimamente está pasando con un montón de películas. Bueno, Only Lovers Left Alive, primero de todo, es una película de Jim Jarmusch, que es un director bastante controversial, muy independiente, muy alternativo, que hace muchas películas por este estilo. Capaz que es más conocido en realidad... por una película muy vieja de él, creo que si no me equivoco es del 91, que se llama... The Dead Man, no, perdón, del 95, The Dead Man. También hizo, para la gente que ubica más todo el ambiente de medio... cuando estaba de moda, viste, todo lo que era japonés y todo, Ghost Dog, The Way of the Samurai, que es una película como de un nigger asesino que en realidad es medio samurái y se maneja por el código de Bushido. El concepto de este tipo es que maneja muy bien el como buena película independiente el arte de la película. La película tiene una armonía extraordinaria entre la música y lo que está pasando en escenas. Toda la película transcurre casi enteramente de noche. No vamos a ver escenas de día. Y es una película que tiene aparte un arte generado también por las locaciones donde está filmada. O sea, primero toda la película casi está, por decirlo de alguna forma, transcurriendo o en Detroit o en Tánger. ¿No? Detroit, una ciudad que siempre es decadente, Detroit. Y justamente el tema es que, bueno, primero todo vamos a decir de qué trata la película, capaz. Trata de vampiros. ¡No! ¿Vampiros que se les cae el miembro como en The Strain o vampiros brillantes como en Twilight? No, el tema es ese, son criaturas eternas en donde están como aburridos en la rutina y vamos a ver en realidad en esa rutina en donde uno de los protagonistas, interpretado por el actor Tom Hiddleston, que hace de Adam. Loki para la gente. Los que no conocen por su nombre actoral. Está como harto de la inmortalidad. Y eso es lo que en parte un poco hace bastante interesante la película. La película en sí, que para decirlo justamente es una película muy recomendada, al menos para mi gusto. Es una película que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. A la pelotita. Es una película que ganó, obviamente, mejor música. Es una de las cosas que yo estaba... mejor banda sonora en el Festival de Cannes del 2013. Y en Seagate ganó la mención, que le da el jurado de mención especial. Que también la ganó. Es una película que va más por el aire independiente, tiene una velocidad bastante baja la película, o sea, las acciones y todo son bastante lentas, pero también tiene que ver un poco con el concepto de la inmortalidad y del aburrimiento que tienen los vampiros en realidad a la hora de encarar y cómo encaran un mundo que ellos lo ven con una vista bastante decadente y tediosa. ¿Cuánto dura la peli? La película dura 123 minutos, que para que la gente tenga una idea, porque yo la verdad nunca me guío por los 123 minutos, son simplemente 2 horas. Uh-huh. Sí, yo la vi con una fanática de Tom Hiddleston. A mí me pareció una película muy, muy para chicas. Tiene todo un sentimiento por detrás, pero es como dice Juan, lo más importante que te deja es, para vos que querés ser inmortal y te copan esas cosas, la eternidad dura mucho tiempo. Claro, te lo plantea de que estos seres que primero de todo yo estoy en contra de esa gente que ve películas de vampiros porque quiere ser un vampiro. ¿No? Es vos que querés ser inmortal. Yo creo que el concepto de la película en sí, primero de todo, también me choca la gente que llega a esta película por Tom Hiddleston, que actúa muy bien en la película, pero no es una película para verlo todo bonito y todo. Ay, porque es vampiro. No, esperen un año más, ven Crimson Peak, que es el del Toro, que la está haciendo, en donde él sí va a estar haciendo de chico bonito. Y ahí se sacan las ganas. Esto es una película para ver cine independiente, para ver a Tilda Swinton actuando de una criatura que es extraordinario, porque es una actriz que da un primero de todo tiene un tono de voz extraordinario ella. Ajá. una pronunciación completamente estética y a su vez es como una mujer muy mayor a veces, pero a su vez muy joven en otras escenas. Y ella puede hacer esa dualidad de edades que son extraordinarias, en donde vos la ves y decís, pero esta tipa tiene como 40 y largo, 50. Y por otro lado la ves y decís, pero esta tipa tiene 20 y poco, ¿no? Y conste, Tilda Swinton es una tipa que está trabajando en el cine desde 1986, ¿me entendés? Que en estos momentos, ¿cuántos años tiene? O sea, ella nació en el 60. ¿Es el ángel de Constantine? Tiene 53 años. Sí, sí. Es Gabriel. Ahí va, de la película de Keanu Reeves, no estoy hablando de la serie. Sí, sí, sí, sí. Para que no lo sacan capaz de nombre o algo. Claro, no. Y la ven actuar de vampiro, con una melena rubia, casi blanca, y esa tez completamente clara que tiene. Sí, da perfectamente la facción, da perfectamente sus facciones, y para que sea. Muy interesante, pero no sobre... O sea, yo creo que en realidad lo más rescatable es que tiene pocos personajes... Que tenemos muy buenos actores interpretando a los personajes. Porque también está John Hurt, también. Está Mia Wasikowska, que para la gente que no lo ubica es Alice, ¿no? Es Alice, justamente, de la de Tim Burton. Y ese es el tema, tengo pocos personajes, pero los tengo bien interpretados por buenos actores. Es una película que se cuenta bastante entera en sí misma. Y la banda sonora de la película es extraordinaria. No es una película que transcurre enteramente de noche, en un ambiente de rock, porque en realidad el protagonista es Tom Hiddleston con su personaje de Adam y esa dualidad que tiene con Eva, porque es Adán y Eva, para mencionarlo de alguna forma, que es el personaje justamente de Tilda Swinton. Y esa relación de que se adoran, pero que cada uno tiene su vida y cómo la llevan... Muy, muy lentamente, obviamente, en ese ambiente completamente oscuro, que puede ser un ambiente de vampiros, como puede ser un ambiente de rockeros reventados, por decirlo de alguna forma. Y cómo naturalmente va pasando todo. Y justamente en realidad esta película tiene como buena historia argumental. Vieron que toda película tiene que tener una complicación en la trama, una resolución. Sí. Digamos que el elemento que complica un poco más la escena, que le da un poco más de velocidad, es cuando aparece Ava, la hermana menor de Eva, interpretada justamente por Mia Wasikowska, que es lo que le va a generar un poco más de ruido en realidad a la vida de los dos amantes que se encuentran juntos en Detroit. Pero independiente de eso, es como mínimo en realidad. Es casi como para generar un elemento que le aporta un poquitito de tensión a una película que fluye muy lentamente atravesando los compases de la música y es extraordinaria. Es una película que, como por decirlo de alguna forma, ¿no? La historia es muy simple, muy básica, fue muy difícil de que justamente de que Jarmusch la haya podido vender y no la podía vender. Es un proyecto que tenía desde el 2010, en donde en lugar de interpretarlo Tom Hiddleston, lo iba a interpretar Michael Fassbender. También es un actor que quieras o no, últimamente en Hollywood está bastante requerido. Sí, o sea, y la cuestión es que la fama del actor también hace mucho que la gente vea la película. Y Fassbender es más para nosotros, me parece. Más para público masculino, porque el tipo hace una actuación más... Ojo, más fuerte. Yo no creo que Tom Hiddleston tampoco sea solamente una... Yo creo que el loco sabe tener sus facetas actorales. Obvio, tampoco no lo hemos visto capaz que desarrollar, digamos, el personaje que más ha desarrollado hasta ahora es Loki, eso es cierto, pero digo, capaz que quieras o no... Ese personaje que lo catapultó una fama más conocida, más mediática. Yo no estoy diciendo que él no sea un buen actor. No, pero, yo tampoco. Pero a lo que voy es que cuando el tipo hace algo, normalmente el fandom que lo siguen son mujeres. Ah, la gran mayoría del fandom que lo sigue son mujeres. Sí, y yo qué sé, es como cuando ves una imagen de esto. Una de las primeras imágenes que yo vi de la película era él sin camisa. Claro, independiente de eso, es como la gente que llega, por ejemplo, las minitas que llegan al club de la pelea porque son fanáticas de Brad Pitt. Exactamente. Sí, también. Y a nosotros nos gusta más como ese. Edward Norton. Edward Norton. Sí. No, a mí Brad Pitt haciendo de sucio me gusta. Me gustan Snatch también, haciendo de gitano. Pero lo que voy yo justamente es que esta película en realidad no se disfruta porque el tipo es un cari lindo, porque en realidad justamente tratan de mostrarlo bastante reventado en la película. Creo que lo interesante de la película es ¿reventado eso. ¿Reventado onda excesos? O... Sí, por decirlo de alguna forma sí, porque es como un perfil más bajo, anda con ropa vieja, rockero, música experimental. Es el Charlie García antes de dejar las drogas. Una cosa así, por decirlo de alguna forma, sí. Y justamente lo interesante es eso, es que tiene mucha riqueza el personaje hasta por cómo está vestido. Creo que la selección de vestuario, la selección de escenografía, dice mucho de la película, de lo que hay atrás. Como decía, los escenarios, o sea, Tangier en Marruecos, Detroit, algunas escenas que fueron filmadas en Alemania también, hace que la película, y bueno, que obviamente la película sea enteramente nocturna, que la propia banda de Jarmusch, que contribuya en lo que es la banda sonora, que es una banda sonora extraordinaria, estaba por algo, digo, ganó el Festival de Cannes, y es muy rica la película en sentido. Los diálogos son excelentes. Los diálogos, yo creo más que excelentes, son como muy medidos. O sea, la película en realidad es una película que tiene muchísimos silencios. Y a veces sentís más los silencios que los propios diálogos entre los personajes. Y no son diálogos que digas completamente alegres o fluidos, son como muy medidos. Pero ese es el tema también con personas que supuestamente, si nos metemos dentro de lo que es la profundidad del personaje, criaturas que han vivido siglos. Claro, entonces es como que esa profundidad se plasma en los diálogos que tienen los personajes. Digamos que son seres que ellos supuestamente verían el tiempo avanzar de una manera totalmente diferente a la que nosotros los seres humanos la vemos pasar, por decirlo de cierto modo. Y un, por ejemplo, un John Hurt haciendo de Marlowe, ¿no? Pero aparte el tema de... ¿Doctor Marlowe? No. pero el tema justamente de lo divertido es, por decirlo de una forma, cómo te cuentan de que ellos estuvieron como atrás de un montón de cosas independientes. Cuando él te habla del personaje de Marlowe, te habla de cómo en realidad él tiene el protagonismo en muchas de las historias originales por decirlo de una forma, de Shakespeare. O te hablan, por ejemplo, cuando Adam está atrás de diferentes piezas famosas. Y, por ejemplo, te cuentan, por ejemplo, la agonía que es en realidad estar viviendo en el siglo XXI con la gente llena de enfermedades en la sangre, que se drogan y todo, y que ellos no pueden tomar sangre sino más porque se enferman de lo podrida que está la sangre de la gente. Al punto va que Adam, que el personaje justamente de Tom Hiddleston, se refiere a los seres humanos como zombies. Es más, ya no habla más de seres humanos, habla de zombies enteramente. Es una posición bastante interesante, ¿no? Digamos que verlo, ver como que, claro, la fuente de su alimento se ha podrido, por decirlo de un cierto modo, a través de estos años. Claro, es más, ellos hablan ahora justamente de la necesidad que tienen de tratar de buscar a través de bancos de sangre o en hospitales o diferentes lugares sangre que realmente se haya probado, que sea pura, que no los enferme. Y hay unos diálogos muy interesantes, son muy divertidos, con Jeffrey Wright, que hace del Dr. Watson, que es un doctor que está trabajando en la parte de hemoterapia en uno de los hospitales, que es el que le vende la sangre, que el tipo está enteramente el tipo está enteramente interesado en la plata y ni pregunta para dónde va la sangre ni nada, pero tiene unos diálogos muy graciosos porque justamente el personaje de Tom Hiddleston cada vez que va disfrazado de doctor va con un cartelito de doctor diferente, pero a su vez hay juegos con diferentes doctores del mundo del cine, en donde el Dr. Watson, justamente, le toma el pelo y, por ejemplo, en una de las primeras veces que aparece, le dice Dr. Strangelove, que es una de las películas del director Stanley Kubrick. También aparece, por ejemplo, en otro momento le dice Dr. Caligari. O sea, hay un juego de chistes internos así bastante divertidos. Es una película que tiene un presupuesto muy bajo y que realmente recaudó muy poco, pero es una película muy pensada, muy divertida, por decirlo de alguna forma, y muy disfrutable, pero realmente si vas pensando en eso, en ir pensando en una película armoniosa, una película inteligente, y vas pensando justamente, estoy viendo Cine Independiente, es una película que no deja de ser una película independiente inglesa-alemana, ¿no? ¿Vos? Olvídense de cine de Hollywood, no busquen acción, esta película no va a pasar nada. No es un blockbuster. No se van a, no, o sea, no va a haber una explosión, no va a haber un tiro, no va a haber nada de eso. Es una película para quien disfruta, por ejemplo, ese ambiente oscuro que puede ser llevado de repente de algo, de contar una historia bien contada, por decirlo de alguna forma. Estoy viendo el presupuesto, 7 millones. Y que fueron enteramente donados, en realidad, por los fondos alemanes. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Ahí. Sí, Merkel dijo, ¿cuánto viene esto? Igual, obvio, al atrasarse su estreno y que en diferentes lugares se estrenen de diferentes fechas, quieras o no, en la recaudación tal vez no llegó al presupuesto, pero digo... No, y aparte que seguramente se exhibió en casi ningún lado, ¿no? Por decirlo de una forma. Mira, no te quiero mentir, creo que, por ejemplo, en España se estrenó hace poquito, hace 2 meses atrás, como mucho. Igual lo lindo es que para ese presupuesto el tipo consiguió gente de renombre para poder hacerlo. Son monstruos lo de la película. Y realmente vos ves que está muy bien hecho el cast de actores para lo que son los personajes, porque realmente rinden. Y obviamente hay que recomendar otras películas de Jarmusch, como es Night on Earth, que es del 91, o Mystery Train. Son películas raras, muy lentas. O sea, que si ven oscuras. Only Lovers Left Alive, avancen en la idea que la mística lenta es marca característica del director, por decirlo en cierto modo. Sí, completamente, que aparte es director, que es guionista, que es compositor, y como digo, parte de mucha de la banda sonora de la película, es de él y de su banda. Lo que lo hacen que el proyecto sea más personal y logres ver más cosas en realidad dentro de lo que es la película. Y como digo, también la música de la película en realidad está hecha por Joseph Van Wilsen, y hay varios aportes, por ejemplo Sola Jesus, no sé, diferentes, pero es muy, muy, muy rico, muy bueno. Y hay diferentes aportes chiquitos. Hay un no sé si Diego tiene ahí la carpeta a mano. Hay dentro de una de las escenas aparece un videoclip bien sesentoso, pero es como sacado de una película de Rob Zombie, que es este Dráculas algo, Dráculas no sé qué. Yo creo que la traje está en la carpeta dentro de la carpeta. En la carpeta de la carpeta. En la carpeta de la carpeta está. Esto es radio a vivo, señores. Sí, esto es radio en vivo. Dígame si esto no es muy Rob Zombie. ¿Por qué estamos medio haciendo funk? No entiendo. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Por eso, si alguien es tan bizarro como yo, como para disfrutar esto, ¿tá? Esta película es gloriosa. ¿Tá? Es una joyita, por decirlo de alguna forma. ¿No? Uh-huh. Y obviamente más que la recomiendo, ¿no? Este, para mí es brillante. Que en realidad no puse todavía el póster. ¿Cómo es? No puse todavía el póster en lo que es la columna del programa, digo, en el muro. Lo voy a poner enseguida. Digo, bien vale la pena el póster. Me parece que el póster da como que es una película más de acción de lo que realmente es. ¿Está? Para ir redondeando, entonces, totalmente recomendada. Sí, a mí me gustó mucho, pero aclaro que no es para cualquier persona ver esta película. Bueno, ¿no? Pero le pueden dar una chance. Sí, podrían, o no sé. Yo diría que sí, que le den una chance, porque a mí, por ejemplo, a nivel personal me llenó la película. Realmente valió la pena. Bueno, si les gusta esta, ya saben que ese director es para ustedes también, más allá. Sí, no, obviamente, claro. Digo, yo creo que ese es el tema también. Es una muy buena pieza de este director y es una muy linda pieza de este género de película oscura, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, me parece que es un buen momento para ir redondeando. No sé qué les parece a ustedes. La verdad, desde acá, agradecerle como siempre a todos a los que nos escuchan, agradecerle a Diego por operarnos, agradecerle a Juan por la columna de videojuegos, agradecerle a todo el equipo de Universo Alternativo. Recuerden que, bueno, lo comentamos hoy, si se les ocurre la manera más cool de matar a un hombre lobo, si la publican en nuestro muro, bueno, van a estar participando del sorteo de un ejemplar del Grimorio de Plata, que es un cómic hecho por Gas Comic con el apoyo del MEC, ya lo comentamos. Muchas gracias también para la gente que lo donó, a Magnus y a Enrique, que estuvieron en el programa pasado, no en el anterior. Hace como dos programas, sí. Exacto. Después dejamos bien posteada la consigna. Y bueno, sin más nada que decir, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. ¿No les parece? Nos vamos con el tema el tema. No, nos vamos pensé que nos íbamos a ir con Demon Lovers, pero la versión original. ¿Con qué nos vamos? Uno de los temas principales en realidad con los que arranca la película. Ah, yo pensé que ibas a poner Army of Lovers otra vez. No, quédate tranquilo, no tengas miedo. No tengo miedo, digo, volvemos a la época dorada. con Army of Lovers. No, lo único que yo me quedo a decir es sí, Juan, si tienen la oportunidad también, prueben un juego que se llama The Forest, ¿ah? Que para hacer un survival horror nuevo, está muy bien y resulta muy chocante, lo cual es genial. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces con el tema ese que dijiste, Juan. El tema es, como decía, Funeral of Love. Funeral of Love. Será hasta el viernes que viene. Chau.